Bueno, hermanos, en esta mañana vamos a hablar acerca de la lucha de Abraham con lo aparentemente imposible. La lucha de Abraham con lo aparentemente imposible. Y allá en Génesis capítulo 15, yo voy a dar lectura a favor de todos en los 6 primeros versículos del capítulo 15 de Génesis. En el capítulo 15, versículos 1 al 6. Nos dice la palabra del Señor: después de estos sucesos, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. Y Abraham respondió: mi Señor y Dios, ¿qué puedes darme si no tengo hijos? Y el mayordomo de mi casa es ese damasceno, Eliezer. También dijo Abraham: mira que no me has dado descendencia. Mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Pero vino a él palabra del Señor y le dijo: el heredero no será este, sino tu propio hijo. Entonces lo llevó afuera y allí le dijo: fíjate ahora en los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Así será tu descendencia. Y Abraham creyó al Señor y eso le fue contado por justicia. Vamos a tener otra porción más adelante en el libro de los Romanos, pero yo quiero en esta mañana pues que miremos por un momento y analicemos lo que fue la vida de este gran hombre de Dios, llamado también el patriarca Abraham. En una de las veces pues anteriores que Dios me dio la oportunidad de exponer la palabra, hablábamos sobre Abraham también y la forma como el Señor le sacó de Ur de los Caldeos, dándole pues una orden de salir de allí como sin razones. Y de pronto analizamos en esa ocasión cómo sería nosotros recibiendo una orden de esa naturaleza. Pues hoy en día el hecho de uno trasladarse a otro lugar, a otra ciudad sobre todo, se a veces da un poquito duro cuando uno se traslada de casa donde vive. Para mí fue terrible cuando yo me tuve que mudarme de acá, porque ya la construcción me cerraba y ya no había otra solución, sino que tenía que irme. Todos se fueron, yo duré 3 días más ahí sola. Y cuando me dice, bueno, entonces será sacarle la cama a la fuerza o no sé qué hacer, porque usted, mami, tiene que venirse, mi papá está aquí y le hace falta, bueno, en fin. Pero fue muy terrible, salir de aquí fue muy terrible para mí. Ya ese sábado me entré al cuarto, yo sola empecé a orar y a decirle: Señor, gracias por estos 35 años de felicidad que tú me diste en este lugar. Gracias por todo lo que pues me diste mientras estuve viviendo aquí. Ayúdame pues a asimilar esta nueva pues vida en otro sitio, porque para mí no existe otro desde que llegamos aquí a Bucaramanga. Entonces, si es duro a veces un traslado así de ahora cuando uno tiene que salir de su ciudad, donde está toda la familia, donde, bueno, eso es bien, bien, bien duro. Pero la orden de Dios para Abraham era salir o salir. Y una de las cosas bien preciosas que uno tiene que admirar es que él no dijo: Señor, pero ¿qué garantía me da usted para yo salir de aquí? Como, no, pues sal de ahí y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Ni siquiera le pudo decir fijo dónde era que iba a ir. Pero Abraham fue un hombre de fe, por eso también fue llamado el hombre de la fe, porque él creyó a la palabra y sobre todo él había aceptado o había puesto toda su confianza en un Dios que él conoció y que lo conoció tan bien que sabía que jamás le iba a fallar, que nunca Dios le iba a ordenar algo que fuera en contra de su estabilidad, en contra de su vivir, nada. El Señor, Abraham estaba consciente y seguro de esto. Ahora Vamos a mirar cómo Abraham lucha con lo aparentemente imposible. Y una de las cosas que más énfasis vamos a hacer es sobre la fe. Y allá en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, que es ese capítulo que la gran mayoría conocemos y que de pronto en muchas ocasiones lo hemos leído, y los detalles o enumeración que se hace de los hombres de fe, por ello alcanzaron muchas cosas de parte de Dios, aquellos que pusieron de verdad su confianza. Y allí se describe la fe como es pues la fe, el versículo 1 del capítulo 11, la certeza de lo que se espera. ¿Y qué más? La convicción de lo que no se ve. Ah, porque es muy fácil creer cuando vemos. Eso es fácil. Pero creer cuando no se ve, y que todo apunta como a incertidumbre, como a inseguridad. Pero es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ojalá nunca olvidemos eso. La fe es creer a base de la palabra de Dios, lo que Él ha dicho, en lo que no podemos ver, y su recompensa es ver y disfrutar de lo que hemos creído y puesto en acción. Es muy hermoso cuando nosotros, y eso no es tan fácil para nosotros como seres humanos, porque nuestra naturaleza humana siempre tiende a la desconfianza, como a la inseguridad, como pues a muchas cosas que no vemos como muy bien detalladas. Pero me llama mucho la atención cuando miro ese versículo, y luego uno lo puede como analizar, como profundizar en él y mirar que de verdad no es fácil, pero la satisfacción que trae luego de uno ver realizado aquello que en un momento dado lo hicimos, como lo que dicen muchas personas o decimos en varias ocasiones, a ciegas. Pero no es a ciegas, simplemente es creer a la palabra de aquel que no se equivoca, creer a la palabra de aquel que no nos falla nunca y que siempre va a cumplir lo que Él ha prometido. Entonces, solo el conocimiento de la palabra podrá fortalecer nuestra fe, porque eso tampoco sale así de la noche a la mañana, en un vapor o algo por el estilo. La fe se fortalece y avanza cuando tenemos el conocimiento de la palabra. ¿Sí lo creen así, hermanos? Así es, porque es la palabra la que nos inspira, la que nos reta, la que nos desafía y la que nos lleva a creer en lo que Él nos ha dicho. Es como un testamento, como algo que Dios nos ha dado. En aquel entonces, cuando Abraham fue llamado, fue a través de una visión. Y siempre que Dios habló con Abraham fue así, porque en ese entonces pues no existía la Biblia. Realmente Dios hablaba a sus hijos, a su pueblo mismo, a través de visiones. Y en esa forma era que se recibía el mensaje o la orden que Dios quería para el pueblo o para cierta y determinada persona. Y realmente, en este caso, cuando Abraham está luchando contra algo que en nuestra vista física y en nuestra naturaleza humana era como difícil, Dios insistía en decirle que Él iba a ser padre de miles y miles, que su generación iba a ser muy grande, y bueno, muchísimas cosas de estas. Pero para que eso fuera realidad, ¿qué tenía que suceder primero? Que Él tuviera un hijo, ¿verdad? Que hubiera un hijo de esa unión con su esposa. Pero pasaban los años y los años y los años y eso no sucedía. Y había un criado que estaba sirviéndole a él, y dentro de... Era tanta la desesperación que, si nosotros leemos la historia de Abraham y Sara, Sara hizo algo que yo creo que ninguna mujer haría hoy en día. Ninguna mujer haría eso. Bueno, la cara que les veo, ustedes ya saben qué hizo Sara, ¿no? En esa desesperación de que nada, que quedaba embarazada, nada, que tenía hijos, pues entonces ella dijo: por favor, Abraham, llégate a la criada. Mire, ve con ella para que tengas un hijo, pero necesitamos un hijo. Entonces, eso se hizo. Y realmente toda esa ofuscación, toda esa desesperación, de pronto no en la misma magnitud, pero no la han experimentado ustedes en alguna vez. ¿No? ¿Ninguno? Ah, bueno, los felicito, hermanos. Porque si ustedes nunca han pasado por esas, yo los felicito de verdad. Porque yo sí de pronto he pasado por esas. Donde pues uno empieza aún muchas veces para dirigirse a Dios, para una petición, para llevarle una carga delante de su presencia. Nosotros muchas veces como que hacemos el esquema o el dibujo de cómo queremos que Dios nos responda, ¿no? Señor, por favor, mire, yo presento delante de ti a mi esposo, a mi marido, mire, es que es terrible. Señor, cámbiale ese genio, Señor, cámbiale esa forma de ser. Señor, permite que él sea cariñoso, permite que él se porte mejor cuando llega. Bueno, empezamos con nuestra lista, ¿no? Y más o menos qué es lo que queremos que haga. Pero ¿cuántas veces nos hemos detenido para pensar, Señor, yo quisiera que hubiera un cambio, pero muéstrame en qué debo cambiar yo también? ¿No? Porque siempre por ahí dicen afuera, en el mundo, ¿no? Para que haya una pelea tienen que haber dos, ¿no? Entonces, nosotros nunca podemos llevarle una lista bien grande al Señor y nosotros siempre ser las víctimas y los sufridos del paseo. Porque realmente no es así. Nosotros tenemos que reconocer nuestra parte y que en muchas ocasiones tenemos que decirle, Señor, yo quiero que tú también tomes control sobre mi vida. Ayúdame. Y ministra mi vida de tal manera que yo pueda ver con claridad mis fallas, mis errores y poder apartarme de ellos y tomar pues control sobre todas las cosas que también contribuyen a que las cosas se deterioren en nuestra relación. ¿Cuán cierto fue todo en la vida de Abraham? Su obediencia al llamado de Dios, a las promesas de Dios, a las órdenes de Dios. Para nosotros, hijos en la fe, lo que vamos a hablar hoy nos va a ayudar muchísimo para que podamos de verdad actuar en fe, actuar confiadamente y saber que Dios está ahí, que Él jamás. Él quiere que nosotros nos acerquemos y disfrutemos de su ayuda. Digámosle, Señor, te necesito. Alguien una ocasión me decía, yo hasta estaba de acuerdo. Yo dije, de verdad, Dios tiene todo el poder. Y yo creo que lo repetí una vez acá, para acogernos, sino como no dejarnos hacer ciertas determinadas cosas. Él pudiera hacerlo, no permitirnos que cometamos errores. Pero es que el Señor nos creó con una libertad, con un libre albedrío para que nosotros hiciéramos buen uso de esa libertad. O sea que Él jamás nos ha presionado y nos ha tenido, pues no, tenemos la libertad de decidir y de actuar conforme a lo que hemos aprendido en su palabra. Pero es que el error que muchas veces cometemos es que no actuamos basados en la palabra, sino en nuestros análisis y nuestros propios pensamientos. Pero en esta mañana miremos cómo fue la actitud de Abraham. Él estaba consciente de que el Dios que había conocido y al cual servía, él sabía lo que hacía, en otras palabras, él sabía lo que hacía. Entonces, ojalá que no olvidemos que es muy importante saber pedir, saber recibir la orden que viene del Señor. Porque allá Santiago 4:3 nos dice que pedimos a veces y no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal. A veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal. ¿Y por qué pedimos mal? Pedimos mal para gastar en nuestros deleites o para cosas que no nos edifican ni nos aprovechan. Entonces tenemos que saber pedir también. Y sobre todo, saber esperar. Vuelvo y repito, como seres humanos tenemos la tendencia a desesperarnos cuando pedimos y no recibimos como inmediatamente. Ya Abraham estaba experimentando eso. Mucha promesa, muchas cosas lindas le decía el Señor, pero ¿cómo, cuándo, cuándo se iban a cumplir si él no tenía un hijo? La palabra segura del Dios de los cielos, allá en el versículo 1 de Génesis 15, después de estos sucesos, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. Yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. El escudo en los personas o guerreros de ese tiempo era algo que cubría casi toda esta parte de adelante y era como la parte más importante de la armadura, porque pues le libraba de cualquier cosa que viniera contra la persona, y era pues lo más importante que había. Y mira que el Señor, cuando le dice a Abraham, le dice: yo soy tu escudo, o sea, yo soy el que te cuida, el que va a estar ahí. No temas, porque yo voy a estar ahí. Y en la segunda parte: y tu galardón será muy grande. Miremos la manera en que esta palabra aparece a Abraham. Viene en visión, primeramente, como les dije. Y cuando Abraham vuelve y recibe pues lo que Dios le está diciendo, y que él sabe que viene de Dios por la estrecha relación que él tenía con la palabra. Él conocía quién era Dios, y por eso era muy fácil saber cuando la palabra venía que era de Dios. Y en esta parte, el fundamento, la base espiritual para ser bendecido y escoger bien está en la palabra. Y eso fue algo que favoreció tremendamente a Abraham. Mire, el fundamento o la base espiritual para ser bendecido y escoger bien está en la palabra, el entendimiento de la palabra. Esa palabra es el ancla que nos afianza, es la fuerza que nos sustenta y fortalece nuestra fe en el momento cuando las dudas o la debilidad nos asalta. Yo creo que como cristianos ninguno, por más espiritual que sea, podrá levantar la mano y decir: no, yo sí por esas me he pasado. Siempre yo he sido fuerte, yo siempre he estado, pues el Señor siempre me ha fortalecido. Y a veces con esas palabras uno dice: ¿y a mí por qué no? Porque a veces yo siento que hay momentos, esos momentos pues que de debilidad, como de dudas, que yo creo que no hay quien no haya pasado por eso. Ahí es donde Dios se hace sentir, ahí es donde Dios interviene para mostrarnos que no estamos solos, para mostrarnos que contamos con Él, y que Él puede en ese momento coger y levantarnos y llenarnos de fuerza, de poder para enfrentar todas esas luchas, todas esas dudas y debilidades que nos asaltan. No olvidemos esto: la palabra es el fundamento donde descansa nuestra fe. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? La palabra es el fundamento donde descansa nuestra fe. Veamos la consolación contenida en esta palabra. Él, y una de las cosas bien lindas, cuando Dios llega con ese mensaje, es que allí Abraham lo llamó por su nombre. Y él nos conoce, sabe quiénes somos. Recordemos que nuestra relación con Dios es la de padre a hijo, que es lo más lindo. Hay una persona que pues Dios le ha tocado de manera muy especial, y pues es uno de los frutos que Dios le ha dado a mi esposo en su cama de enfermedad, y que en una de las veces que le ministrábamos en la casa la Santa Cena, uno de mis yernos le decía: pastor, gracias por todo lo que usted fue para mí. Usted me enseñó a predicar. Allá en las clases del Instituto Bíblico, usted era el maestro de homilética, y yo estoy predicando. Usted me enseñó a fundar iglesias, y ya la congregación que yo pastoreo tiene 3 hijas. Pastor, gracias porque lo que usted me enseñó, yo lo he puesto en práctica. Y cuando nosotros empezamos a desarrollar nuestra vida cristiana, bien porque el Señor nos pone como líderes y nos da el privilegio de servirle en el liderazgo, en el ministerio de la predicación, cualquiera que sea lo que Dios nos da, muchas veces no es fácil realizarlo si nosotros no contamos con la palabra. Si nosotros no hacemos de la palabra nuestro aliado, porque allí siempre vamos a encontrar una palabra de consejo, aún de consuelo. Abraham tenía una relación como la del padre al hijo. Esta persona que ha sido impactada, y siempre cuando mi yerno dijo, de su cama, pastor, usted ha estado ministrando a muchas vidas, y de manera especial por esa persona que ha tenido cerca durante 4 años, que en este mes está cumpliendo esa persona. Yo nunca le hablé del Señor. Lo que él veía, lo que él oía, este muchacho. Y a veces sentía vergüenza, ¿no?, de no haberlo hecho, pero él sabía muy bien. Nosotros leíamos la palabra. Yo le decía, mira, yo quiero que tú le leas la Biblia. Yo no, ese es el fundamento que tenemos para que me hagas el favor y le leas la Biblia, le pongas mensajes, ponle música cristiana que a él le gusta mucho, y me conseguí esos himnos antiguos, y eso era lo que se hacía. De un momento a otro, él usaba mucho un computadorcito pequeño que me había regalado una de mis hijas, y yo casi no lo usaba porque no veía muy bien, ¿no? La pantalla era como oscura y esa letra chiquitica, entonces yo casi no. Pero entonces yo le dije, mira, si tú quieres, usa el computador. Y él llegaba y él cogía el computadorcito, que hasta me ponía perique los hijos, el computador de fulano. Porque es que eso, no, yo no le he regalado, simplemente que quiero que lo use. De pronto un día, pues, no vi que él usaba el computador. Yo dije, ¿sería que se dañó y no me ha dicho? Le dije, ¿no te he visto usando el computador? Me dijo, no, señora Eddie, es que a mí me hace mejor leer la palabra, leer la Biblia. Yo he notado que leo la Biblia y me siento pues como diferente. Entonces, para mí es más importante ahora eso, y no volver a usar el computador. No porque sea malo usar el computador, ¿no? Por favor, no me van a entender mal. Es un arma muy linda que pues Dios ha permitido que tengamos para nuestro bien. Pero es como el contraste, ¿no?, de lo que llegó a ser esa palabra, que estando en la mesita, la Biblia, un pan diario y libros que yo siempre me mantengo ahí, cerquita de la mesita de él, pues que él hubiera, sin nadie decirle nada, decidió empezar a hacer uso de eso. Para él. No solamente la orden que se le había dado de que mi esposo debía leérsele la Biblia y ponerle los CDs. Entonces ya él lo estaba usando para él. Esa relación con Dios, me decía, es que señora, usted ora tan bonito, así, que a veces orábamos antes de irse, cuando estaba turno en la noche o algo. Entonces le dije, no, mijo, es que la oración es una relación de Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Entonces, así como los hijos suyos llegan y dicen, papi, yo necesito esto, me acabó el lápiz, papi, yo no tengo borrador, papi, el cuaderno me está acabando. Bueno, un sinnúmero de cosas que los hijos llegan a nosotros a pedirnos y a decirnos, y no necesitan ir a un formato a ver cómo es que van a decirle al papá lo que necesitan, sino ellos llegan y piden. Ellos llegan y presentan su necesidad. Así nosotros nos dirigimos a Dios. Entonces ahora, esto yo le dije, bueno, mañana vas a orar tú. Señora, no, esto le dije, sí, ya tú. Sí, pero es que no sé si lo puede hacer. No, usted lo hace como usted le nace de lo profundo de su corazón. Usted se va a dirigir al Señor. Y ha sido tan hermoso que lo que pues me impactó tantísimo fue oírlo decir en algo que me estaba contando. Tuve que ir estábamos en una reunión de varios miembros de la familia en la casa, y en ese momento se hablaban de actitudes y todo, y él dijo, bueno, yo quiero decirles que desde que yo estoy en los caminos del Señor, mi vida ha sido diferente. Entonces, él ya decía, desde que estoy en los caminos del Señor, él ha ido caminando así. Vamos a decir solito, lo que a veces en las noches oramos juntos y él, si yo no llego a tiempo, entonces él sale y me dice, señora Eddie, la oración. Entonces yo entro y oramos juntos con mi esposo ahí. Y lo que yo quiero, pues hago mención de esto, es para que nosotros pensemos lo que hace la palabra. Lo que hace la palabra. Y mire, amados hermanos, si en un momento usted se siente triste, se siente desalentado, se siente como con muchas dudas, incertidumbre, no empiece a analizar y a buscar a veces culpables o buscar, es por esto, es por lo otro. Venga la palabra y dígale, Señor, tú sabes cómo estoy, tú sabes cómo es mi condición, pero Señor, yo quiero que tú traigas a mi vida paz, traigas descanso, traigas seguridad, Señor. Y entonces voy aquí a la fuente de vida y de poder, que es la palabra. Y no tenemos que aprendernos una oración, no tenemos que como tener un formato para dirigirnos a Dios, no, de ninguna manera. Lo hacemos con nuestras propias palabras y conforme a la necesidad de nuestro corazón. En esa palabra y en esa relación, nosotros a través de ellas nos ahuyenta el temor. Una de las cosas que Dios le dijo a Abraham fue, no temas, ¿no? No temas, le dijo el Señor. Su palabra a nosotros es de consuelo, nos afirma en su amor, constancia, fidelidad, provisión. Eso, todas estas cosas las produce la palabra, la palabra. Entonces, no perdamos este tesoro tan hermoso que a veces de pronto un domingo usted no la encuentra. Y demora un tiempo buscando dónde dejé la Biblia, dónde dejé la Biblia. Si es que el domingo cuando yo llegué, yo la puse allí, porque es cada 8 días que la cogemos. Cada 8 días es que cogemos la Biblia. Pero Dios no quiere que hagamos eso, porque este es lo que alimenta nuestra alma, nuestro espíritu. Así como es muy difícil, ¿no? No imposible, pero tampoco usted puede pasar muchos días sin comer. Si está en un ayuno o algo, pues el Señor nos da la fuerza para hacerlo, pero lo normal es que comamos 3 veces al día, ¿verdad? O en muy mala situación, 2. O en re mala situación, 1. Pero que no se pase un día sin comer, ¿no? Ahora con esto sí, no, yo como con lo que recibí el domingo y el pastor que predica tan lindo, eso me alcanza para hasta de hoy en 8, que voy y vuelvo y me alimento. No, hermanos, la palabra es el tesoro más grande que nosotros tenemos para poder hacerle frente a todas las luchas y dificultades que tenemos cada día. Nos asegura de la presencia de Él y su protección. Cuando le dijo a Abraham, soy tu escudo. Y ya miramos qué significaba el escudo para los guerreros romanos de ese entonces. Y qué maravilloso es saber y tener la seguridad de que Cristo hace presencia en nosotros y nos protege, nos guarda, nos cuida. Él le ratifica que es su proveedor. Tu galardón será muy grande. Como quien dice, el regalo que yo te prometí, todo lo que te he dicho tú este tiempo atrás, sigue firme, yo no he cambiado. Y otra de las cosas que la palabra, porque el enemigo siempre trata de torcer nuestra mente, trata de decirnos, tanto que le pides, ¿desde cuándo estás pidiéndole por eso? Y mire, nada que tu marido cambie. Y mire sus hijos, mire como nada que cambie. Entonces, esa es la obra y la voz del enemigo. ¿Pero qué debo yo contestar? La palabra me dice, espera en Jehová. Y Él te dará los deseos de tu corazón. Y en muchos lugares encontramos siempre una promesa de parte de Dios que nos insta a creer y a esperar. ¿Y por qué el Señor nos hace esperar? Es como para que suframos, ¿no? Por eso es que nos hace esperar. A ver, ¿qué cree usted que por qué Dios a veces nos hace esperar? A ver, algo que se le... El hermano dice que para ver si de verdad nuestra fe es como tan firme como para creer en su palabra y no en el tiempo que pasa sin que se realice lo que esperamos. En esa espera nosotros aprendemos muchas cosas. No ha sido tan fácil lo que hemos vivido con mi esposo. No ha sido tan fácil. Pero lo único que siempre yo le he dicho al Señor: Señor, ayúdame a entender lo que tú quieres enseñarme, lo que tú quieres que yo aprenda, de pronto para bendecir o ayudar a otros. Eso es lo que yo le he dicho al Señor. Nunca ni en mi mente ni en mis labios se han abierto para cuestionar a Dios. De pronto sí, uno de mis hijos habló tan fuerte una vez en relación con esto que él no podía aceptar que un Dios al cual él le había servido toda la vida permitiera que él estuviera así. Yo le dije: hijo, no digas eso. Tú ofendes a Dios y faltas ante Dios. Si miramos eso, la misma palabra nos muestra de muchos hombres y mujeres que murieron quemados, apedreados de una manera muy terrible, y eran hombres de Dios, hombres de Dios. ¿Por qué lo permitió el Señor? Él es soberano y Él hace lo que quiere. Lo único es que nosotros miremos qué podemos aprender de cada situación, y seguro que vamos a estar capacitados para poder ayudar a otros que estén pasando por pruebas similares. La respuesta dudosa de Abraham hacia Dios, cuando Abraham le responde: oh Señor Jehová, ¿qué me has de dar? Pues continúo sin hijos y el heredero va a ser el hijo de el esclavo que tengo en mi casa. A mí no me has dado descendencia y he aquí que el criado de mi casa, nacido en mi casa, ese va a ser el heredero, porque ¿quién más? Era como una respuesta de Abraham a Dios llena de dudas, incertidumbres, y porque lo que nuestros ojos, los ojos físicos de Abraham estaban viendo era eso, ¿no? Era eso, como muchas veces nos ha pasado a nosotros. Todo lo que vemos pues es como contrario a lo que estamos esperando. Ahora hay una cosa aquí que me analizando este versículo, cuando Abraham se dirige a Dios, dice: oh Señor Jehová, reconoce el señorío de Dios. Nunca debemos quejarnos de Dios, aunque sí podemos quejarnos ante Dios, eso sí, pero quejarnos de Dios, cuestionar a Dios por lo que de pronto podamos estar pasando y decir: yo no entiendo, yo que he sido tan fiel, yo que no falto a la iglesia y mire cómo estoy. Una cosa era alguien que decía: por eso es que yo dejé de diezmar, porque entre más diezmo entonces me va más mal. Y yo casi que decía: ¿qué le digo yo a esa persona de verdad? Si él dice que es así. Entonces yo le decía: Dios es soberano y Él prueba nuestra fe y nuestra decisión. Es que no es que yo voy a obedecer por si acaso, a ver si es verdad. No, cuando yo lo hago es porque estoy segura o seguro de que Dios lo ha dicho y yo lo creo. Y yo lo creo. Eso es todo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Él lo ha dicho y yo lo creo, aunque todo lo que hay alrededor sea negativo y nos esté mostrando de que eso no es así. Pero cuando ahora Abraham se dirige hacia Dios, él lo hace reconociendo su señorío y reconociendo que pues él es el padre, y un hijo puede acercarse a su padre y pedirle explicaciones. Nosotros, yo personalmente, fui siempre un poquito muy severa con mis hijos, y aunque Juan fue muy también exigía, yo era la que pegaba, la que daba, ¿no? Entonces él siempre hablaba, y cuando Juan castigaba era porque ya se llenó la copa, pero en cambio yo no pasaba ni una. Entonces, y a veces el gran error de que el hijo es solo obedece, solo escucha, cállate, tú no tienes por qué hablar ni decir nada. Te has portado tan mal que no tienes derecho de hablar. Era casi lo que uno le estaba transmitiendo. Y así fue hasta que una vez el hijo mayor como que decidió, menos mal que lo hizo suavemente, ¿no? Porque donde lo haga un poquito alzado, quién sabe cómo le hubiera ido. Y pienso que fue el tiempo de Dios también para yo escucharlo. Ahí sentados, pues yo les estaba regañando por algo. Bueno, mami, yo quisiera que usted nos dijera cuándo es que podemos hablar con usted, porque es que con usted nunca se puede hablar, porque usted está ocupada. Váyanse, retírense. ¿No ven que estoy ocupada? ¿No ven que estoy hablando con fulano, sultano? Entonces, con usted no se puede hablar, porque usted nunca tiene tiempo. Entonces, si usted pudiera decirnos cuándo podemos hablar con usted, cuándo usted tiene tiempo para hablar con nosotros, que nosotros podamos decirle lo que pensamos. Y cuando yo miraba acá, que pues Abraham se acerca a Dios y le habla con mucho respeto, con reverencia, reconociendo el poder de todo lo que Dios era. Pero él le expone sus temores, le pide como explicaciones, y podemos hacerlo. No estamos prohibidos de decirle: Señor, por favor, como que aclárame esto. Y nuestros hijos pueden hacerlo también. La lección que Juan Manuel me dio en esa ocasión fue tremenda. Y yo, como le digo, menos mal que él fue muy suave y todo, y yo escuché y tuve que reconocer que era así. Y en eso pues fallamos a veces igual, porque Juan arreglando su bicicleta para salir a visitar, y él desarmaba, o las lámparas de gasolina, porque se iba mucho la luz. Entonces nosotros teníamos 3 lámparas y él era el que las arreglaba, las limpiaba y todo eso. Pero cuando él desarmaba eso, nadie podía acercarse de los muchachos, porque Juan Manuel siempre fue uno que le gustó siempre mirar. Y a veces se acurrucaba así lejitos, mirando. ¿Qué hace ahí? Váyase, busque oficio, haga algo. Pero, papi, es que estoy mirando. No. Después, cuando yo me descuide, mete la mano y me coge una tuerca, un tornillo, y entonces yo después no voy a tener eso completo. Y él no permitía que ellos estuvieran. Entonces eran cosas que ellos les estaba afectando, porque no era tampoco lo correcto, llamémoslo así, para. Entonces empezó a haber como una comparación de ellos. A la iglesia sí, pero nosotros no. Entonces fue algo que nos hizo pues abrir los ojos y mirar que teníamos que darle un tiempo para que ellos pudieran expresarse, como pedirnos explicaciones, como decirnos: ¿por qué, papi, esto? Mami, ¿por qué esto? Mire, nosotros. Y realmente aquí Abraham se dirige a Dios y como que le dice: Señor, pues usted dice pues todas esas cosas, pero yo no tengo hijo, no me ha dado un hijo. Y bueno, lo lleva a que lo saca y mira el cielo. Si puedes, si es que puedes, cuenta las estrellas que hay en el cielo. Que eso, tu descendencia va a ser más que eso, que las estrellas del cielo. Bueno, yo pienso que Abraham quedó mudo ante esto, porque no hubo una explicación de Dios, pues que simplemente seguía firme diciéndole. No le dio tiempo, simplemente esto es así, así, así. Ahora Abraham registra pues preocupación ante todo esto, pero igualmente, después de como recibir la respuesta también de Dios, un poco tajante, pero esa fe, esa lucha que tenemos en el aspecto de la fe, la tendencia humana de creer por lo que vemos y no por lo que no se ve, entonces eso hacía que esta lucha fuera aparentemente imposible. Pues no es difícil esperar el momento divino cuando las promesas divinas demoran en su cumplimiento. Nuestra incredulidad comienza a hacerse presente y concluimos con que nos fue negada la petición. Empezamos a decir: no, ya el Señor en esta parte, Él como que no está de acuerdo, algo pasó, pero ya no hay nada que hacer. Y cuando nosotros sacamos nuestras propias conclusiones, hermanos, entonces es cuando empezamos a buscarle soluciones, ayudar a Dios, a ver si así, dándole una ayudita a Dios, entonces las cosas se dejan ver. Esto. ¿Y dónde está la ayuda de Abraham? Bueno, pues entonces el heredero va a ser aquí, el que nació aquí en la casa, el hijo del criado. Pero ya por parte tuya, Señor, no va a suceder nada. Pero Dios no pensaba así. Él estaba completamente seguro, y ahí es donde nosotros debemos tener mucho cuidado con esa idea que pone a la fe a un lado diciendo, Dios no hace lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. A veces, bueno, él está tan ocupado que estas cosas son tan insignificantes que entonces vamos a buscarle la solución nosotros. Esta promesa fue ratificada por Dios, le dio específicamente, le dijo, no, el heredero no va a ser ese muchacho, el heredero va a ser un hijo tuyo. Le da una muestra detallada cuando lo lleva a que contara las estrellas, le dice, así será tu descendencia. Y después de esas palabras, Abraham, pienso yo que él tuvo que haber sentido como vergüenza, tuvo que haber sentido que, porque desde ese momento él creyó y dice la palabra que le fue contado por justicia. El Señor conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, así es que como conoce también nuestras flaquezas, Dios sabe cómo fortalecernos para que confiemos en Él de corazón. Por eso tenemos que ir a la palabra. Y ahí encontramos lo que nos fortalece, lo que nos levanta y lo que desarraiga las dudas y la incertidumbre de nuestras mentes. Es importante que recordemos lo que Abraham tuvo que experimentar como un ser humano como nosotros, pero que también cuando Dios le citó la palabra y le dijo, no es así como tú piensas, se hará como se ha dispuesto. Y no más, porque yo pensaba, yo decía, pero no, le hubiera dicho, no, ya está cerquita para cumplirse, Abraham, tenga paciencia. No, fue tajante, eso va a ser así, así será. Entonces Abraham creyó a esa palabra. Entonces, esa palabra creída por Abraham es algo que debe retarnos y desafiarnos a nosotros. No poner la vista en las circunstancias, oigan bien, por negativas que estas parezcan, no pongamos la vista en esas circunstancias. No dudar de las promesas de Dios, ser fortalecido en nuestra fe acudiendo a la palabra para conseguir esa fortaleza. Estar plenamente convencidos de que Dios es poderoso para hacer lo que Él promete. ¿Lo creen así, hermanos? Él es poderoso para cumplir lo que Él promete. Gracias a Dios, la palabra nos lleva a ese convencimiento. Solo la palabra, solo la palabra. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, la obra de regeneración la hace el Espíritu Santo. Entonces, hay un versículo muy precioso allá en capítulo, si alguien lo puede buscar y leérmelo fuertemente, Juan 8:56. 8:56. En el griego bíblico ya se hubiera cumplido el tiempo. Amén. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Aleluya. Gloria a Dios. Él tuvo la seguridad ya no era una cuestión de dudas y Dios le permitió ver ese día con la llegada de su hijo y ustedes conocen la historia de Abraham, cuando luego Dios se lo pidió en sacrificio. Y Abraham cuestionó a Dios. Pero ¿cómo así? Después de esperar tanto, usted me da un hijo y ahora me lo pide que lo ofrezca en sacrificio. No, él no hizo nada de esto, porque él estaba seguro que Dios, él podía obrar en su sabiduría y en su soberana voluntad como él quisiera. Pero estaba probando la fe de Abraham. Y qué lindo es cuando ponen a prueba nuestra fe y salimos con un 10 o un 20. Y eso le pasó a Abraham. La fe de él fue probada, pero para bendición. Entonces, permitamos que Dios obre a través de su palabra y lo que parezca imposible para nosotros se haga posible a través de nuestra fe. Él es y lo que ha prometido lo cumple. Nunca Él ha aceptado las obras de una persona como camino a la justicia. La justicia y el perdón de Dios vienen únicamente por medio de ¿quién? De Jesucristo, el Hijo de Dios. Que el Señor nos ayude y que nosotros podamos con todo nuestro corazón, cada día que vivimos, decirle Señor, al comenzar el día, dígale Señor, no ignoro totalmente qué cosas van a pasar en este día, qué va a suceder, Pero lo único que yo quiero, Señor, es que tú me acompañes cada segundo y cada momento de mi vida para que yo pueda vivir siendo testimonio y vivir conforme a lo que tu palabra me dice y me ordena. No permitas que caiga en la duda, no permitas que caiga en tantas y tantas cosas que este mundo pues nos pone para torcer el camino que Dios ha trazado para nosotros. Dígaselo, porque cuando cada día empezamos, lo primero que nosotros le decimos, gracias Señor por este día, ¿verdad? Le decimos, Señor, gracias por este día hermoso. Muchos no amanecieron hoy con vida, pero tú has permitido que yo disfrute de una vida plena y pueda vivir el día que tú has creado y has hecho para mí. Entonces ayúdame a vivirlo para ti, Señor, también. Él lo creó para nosotros, pero que yo lo pueda vivir para Él, conforme a lo que Él nos ha nos pide en su palabra. Y yo sé que cada día en su vida será un día de bendición. Y si al finalizar el día usted de pronto analiza y dice, yo le fallé al Señor, sin querer mentí en tal cosa, sin querer como que hice mal con mi compañero, pídale perdón a Dios. Dígale allá, antes de que ese día totalmente termine, dígale, Señor, perdóname porque te fallé. Perdóname y ayúdame a no volverlo a hacer. Que yo pueda a través de tu Espíritu Santo, como hacer un alto cuando algo mal va a suceder, que el Espíritu Santo me redarguya para yo no caer. Y el Señor está presto para ayudarnos, porque Él quiere que nosotros, aun cuando oramos, declaremos su palabra mientras oramos, porque en esa forma nosotros estamos aceptando lo que su palabra dice. Señor, gracias, gracias te damos por tu palabra, Padre. Y gracias por aquellos aparentes imposibles que muchas veces rodean nuestra vida y que en algunas ocasiones nos hacen sucumbir. Pero gracias, Señor, gracias porque contamos contigo, porque tú eres nuestra fuerza, Señor, porque tú eres aquel que nos levantas. Y como dijera el salmista en el Salmo 23, nos llevas a pastos delicados. Y aunque andemos en valle de sombras de muerte, tú estarás con nosotros, Señor, y tú nos sostendrás. Padre, que aquello que tú nos has prometido a través de tu palabra, nos adueñemos de esas promesas y vivamos creyendo en esas promesas y esperando el cumplimiento de ellas en nuestra vida. Señor, yo bendigo a cada uno de mis hermanos en esta mañana y declaro sobre cada vida, cada familia, Señor, tu bendición, tu presencia, tu compañía. Que tú, oh Dios, ayudes a cada uno de mis hermanos en la toma de decisiones, en la fortaleza de su fe, en su diario caminar, que sus pies no tropiecen, que el camino, que no se desvíen del camino que tú has trazado para ellos. Guíales y ayúdales en todo, Padre. Yo te lo ruego y les encomiendo a tu fiel cuidado, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Amén.